Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenos días. ¿Ves qué bien que sale el para que sale bien el pronóstico, Antonio? Buenos días, hola, buenos días. Hola, ¿se cortó? Qué bien que está saliendo hoy. Pero qué bien que sale hoy sin delay, sin nada. Juan Antonio, buenos días, Juan Antoine, como le digo yo. Sergio, buen día. Buen día, buen día. Bueno, un saludo para nuestros amigos galegos. Están cumpliendo 72 años de audición. Es meritorio para un programa, es meritorio. Supongo que Radio Oriental les paga. No, debe ser, claro, al revés. Bueno, nuestro recuerdo para Ximénez, que bien lo sabe Juan Antonio, porque Juan Antonio tiene una radio, ¿verdad? Una radio de ¿cómo se llama? De internet. Es una de las radios más escuchadas del Uruguay, Juan Antonio. Coméntele usted mismo, usted tiene una radio de internet. Y precisamente se le estuvo haciendo recién un homenaje, me estoy enterando, a Ximénez, este cantautor que a mí me gustaba mucho particularmente, y se murió de golpe, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y por eso comenzábamos en el día de hoy escuchándolo. ¿Qué tema estábamos escuchando? Ahí está, Canta a mí. ¿Y la radio suya cómo la sintonizamos? Ahí está, Cantifón. Qué bueno. Le estamos dando los buenos días. siempre es una lástima, pero bueno, la vida continúa, es así. Un día de esto, che, marchó el flaco César Vega y tal. Pero es inexorable, ¿no? Lo van a sentir un poco mal los que están cerca nuestro. Es inexorable, ¿no? Lo bueno es que se vaya de una forma casi natural, ¿no? Sí, que no sea provocado, sí, que no sea un accidente, que eso este lo que se lamenta. Es un sufrimiento porque son esas enfermedades que bueno, eso es tener. Muy injusto todo eso. Para mí, Juan Antonio, una de las voces que cuando hacía temas de Zitarrosa más se les parecía, ¿no? Sin duda, sin duda. Le estamos dando los buenos días al Torito Di Vincenzo allá en Alberti, provincia de Buenos Aires, y lo primero que le vamos a preguntar es si nos está retransmitiendo. Si no nos está retransmitiendo, así, tijera ya, con él, Juan Antonio. Con esa amenaza bueno, seguramente te diga que sí. Buenos días, Torito. Buen día, don César, buen día, Juan Antonio, buen día, audiencia, buen día, don Sergio. ¿Qué tal, Torito? Qué placer hacer radio desde la radio, ¿no? Que se escucha todo bien, que sin delay. Sí, dale un poco más de manija a esta gente. Además estamos en el estudio pequeño, que es el que más me gusta a mí de Radio Oriental, no sé por qué. No sé por qué siempre me gustó muchísimo este estudio. Si nosotros llegamos a salir en la próxima campaña... Es más íntimo, es más íntimo. Representantes nacionales, claro. Todavía agarramos y le venimos. Aparte, valen los codazos ahí, Sergio. No, acá está todo, todo habilitado, pero digo, vamos a rescatar lo presencial. Ah, no te puedo por llamar. Por encima de lo virtual, ¿verdad? No te puedo llamar si no te hacía una ¿cómo le llaman? Un paneo de este estudio, pero es un estudio grande. Pero no sé, está como mejor coordinadito que el otro es mucho más grande que este, pero lo veo más como para, digamos, hacer fútbol o cosas de esas, que hay mucha gente con multitudes. Bueno, esto es más íntimo. Mostrale que el Torito no lo va a ver el atado de espinaca que te traje. Sacale una foto. Le voy a sacar una foto. Sacate con qué está atado, el detalle. Eso es rafia, Juan Antonio. Heredé un montón enorme de rafia. Yo me acuerdo de espinaca. Mandale una foto al Torito. ¿Espinaca rastrera o espinaca de la, de la que parece acelga? De la común, pero está verdaderamente espectacular. Y lo más lindo de esa espinaca es lo que no se ve, Torito, que vos te estarás imaginando. ¿Qué es lo que no se ve de la espinaca espectacular que trajimos? Va, yo digo espectacular, no sé cómo. ¿Cómo que no se ve? ¿Qué es lo que no se ve ahí? Yo lo único que veo es una espinaca esplendorosa, hojas grandes, firmes, digo, no. Lo que no se ve es el veneno, color. El veneno no se ve. Ah, pero eso está, digo, yo estoy seguro que no tiene. No, quédese tranquilo. Yo estoy seguro que no tiene. Tenemos medio alto el aire acondicionado, acá están regalando. Se puede apagar. La podemos canjear por programa, ¿no? Bueno, ¿cómo anda por ahí, hermanito? ¿Arrancó la primavera acá con todo? Cuéntenos. Por Alberto, y acá también arrancó la primavera, pero... con una heladita linda hace un par de días, así que tapamos un poco las plantas, pero sí, está todo bien, está saliendo un poco de todo, ¿viste? Y las plantas, las que zafaron del invierno, ya empezaron a tirar hojas, así que estamos muy contentos que llegue la primavera. Bueno, yo y espinaca, acá sembramos la rastrera, que es muy, muy, muy, muy rica también. Te voy a llevar semilla viaje. Traela nomás. Sí, dentro estamos de teniendo una fritura, más complicadas para hacer la semilla es la espinaca, por lo tanto la rastrera se destaca porque la tenés permanentemente sobre el suelo. Continuamente y siempre semillando. Ahí está, hablando de semillar, yo me traje unas naranjas exquisitas de unos árboles de semilla que están casi contra la costa del río Uruguay, en el departamento de Colonia. Estuve, no le dije nada, ¿no? Usted me dijo que iba y... Estuve allá en Colonia, sí, estuve, ¿no? Soy muy, ¿cómo le llaman? Sí, muy metódico, muy, ya está todo el mundo informado de lo que hago, ¿viste? Y me traje de unos árboles hechos de semilla que tienen unos 4 metros de altura, de la casa de don Alonso, unas naranjas que están muy ricas. Y ayer arrancamos, después de comerlas, el proceso para hacer germinar esas semillitas y poder heredarles algunas naranjas muy ricas de comer a quienes pisen estos campos orientales dentro de unos 6, 7, 8 años, porque el árbol que viene de semilla siempre demora un poquito más, ¿no? Y tarda. Tarda bastante. Por eso se usa también esa cosa de duplicar con la bolsita de tierra y compostaje, que le da un un avance de por lo menos 7 u 8 años, pero bueno, con la semilla es mucho más interesante. Mirá, ayer ayer no fue, en realidad fue el jueves. Bueno, habíamos visto, él nos contaba, nos mostraba unos durazneros que plantó, sí, en donde hacía el compost. Verdaderamente que eran una envidia, porque tienen 3 años, 4 ponele, ajá, con el primero del crecimiento, y estaban de 1.5 metros de alto. Están súper alimentados. Cualquier cantidad de flores, o sea que se ve que van a tener mucho durazno. Entonces, por acá ya estamos con tomate americano, perita, la berenjena nació muy bien, el morrón está un poquito más lerdo porque necesita un poquito más de calor, los tenemos lógicamente más calor con nylon, repollo, coliflor, brócoli, melones, ahí se sienten los pajaritos, esos no son de acá. Qué de bueno, casa, porque yo no estoy en el campo. Ahí cantó el hornero, porque bueno, ¿sabés qué pasa? Yo te voy a contar el cuadrito que estoy viendo. Sí. Lo tengo a Luisito, a la Gady y a Manuel, que andan dando vueltas, son los gatos abajo de la planta, y había un hornero comiendo en el suelo, entonces el de arriba, que es el vigilante, le pegó, claro, el grito que estaban los gatos abajo. Ahí está. Bueno, así vamos a tener que vivir con vigilantes. Bueno, decime, acá cambió mucho el panorama después de esta lluvia de unos 50 milímetros, incluso se ven muy lindos los cultivos que no lo estaban tanto, veíamos trigos y colzas, canolas, y otros cultivos, sí, o praderas, algunas alfalfas, vi también por el camino, y cambiaron, así como en casa se pusieron muy lindas, también cambiaron. Se ve que en todo el sur del país, por lo menos, porque llovió muy bien. ¿Ahí le llovió? No, acá estamos todavía con la seca. Llovieron poquitos milímetros, pero no alcanzó a humedecer nada. Todo a fuerza de riego, pero bueno, creo que la seca va a seguir un mes más, por lo menos. No hay miras de que vaya a llover, porque siempre estamos con el viento medio cruzado acá. Bien, así hoy, que agua por el momento no va a haber. Dentro de un rato voy a hablar justamente de ese asunto, porque si no hubiera llovido acá estaríamos pidiéndola al agua. De momento estaríamos pidiendo llueva para aprovecharla, y ya que las tierras se pusieron tan lindas, poder hacer un montón de canteros para empezar a plantar todo lo que va a estar pronto dentro de un mes, ¿no? De Sergio va a ir a carpir. Pará, ya lo miré por la carita de ella, me di cuenta. El sábado, mira, con Antonio, se dio cuenta también. El sábado, ¿cómo no? No, pero ¿qué ibas a decir? No, digo, ¿cómo somos hasta egoístas? Somos egoístas en los planteos, sí, ¿no? A ver. Estamos necesitando agua, pero pedimos que nos den un poquito más de tiempo, claro, para hacer lo que necesitamos. Que le llueva a ellos ahora. Y eso no lo podemos seguir administrando a placer ni con intención. Digo, estamos sujetos a que la naturaleza tiene sus reglas, sus normas, y adaptarnos a ello, no tratar de modificarla. De todas maneras, yo comentaba hoy temprano de la gran evaporación que tuvimos en el día de ayer. Yo no sé si la gente por ahí sacó la cuenta. No se percibe eso. ¿No se percibe acá en Montevideo? No se percibe porque no hay actitud de percibirlo. No hay intención de percibirlo. La atención la tenemos, que hay un clásico hoy. Y hace una semana pero que no estamos... No está mal lo del clásico. Pero no está mal. A mí lo que me molesta es la radio tonta. Ahora están siempre con esa estupidez todo el día. No, el fútbol sí, porque es para disfrutarlo. Mientras no haya lío... No puede ocupar toda la semana, todas las horas del día del clásico. Y bueno, ¿verdad? Sí, lógico, claro, tenía razón. Hay cosas. Nosotros terminamos a las 12 hoy, ¿no, Juan Antonio? Claro. Le dejamos 20,000-30,000 oyentes a la gente del fútbol. Todo lo que nos suman ellos antes de que empiece el fútbol a nosotros. Porque era idea y vuelta. Vamos a escuchar al torito que se nos va. Estamos escuchándolo atentamente. Bueno, contanos entonces, ¿qué más andan haciendo por ahí? ¿Qué más están disfrutando en este comienzo de primavera? Con Luis, con la gente de la huerta. Y lo que más disfrutamos es no mirar fútbol, ni escuchar fútbol. ¿Viste? Lo que pasa es que nosotros... Está prohibido el fútbol en la huerta, porque aparte cuando va un chico con una pelota, le decimos vaya a otro lado, porque acá no es para jugar a pelota. No sé, vos sabés que nunca me gustó el fútbol, porque lo entiendo como que es un juego donde los pobres miran a los millonarios como se enriquecen y juegan. Bueno, después que muchos pobres... Es como si fuese una anestesia de pobres. Bueno, sí, sí. Pero es mi apreciación, ¿no? Creo que... Y es más, he trabajado cuando era joven en fútbol, o sea, en la cancha de River y más, pero nunca me apasionó. Y es una cosa que a veces me planteo, ¿no? ¿Por qué no me apasiona la cosa que le apasiona a tanta gente que se estupidiza atrás de un televisor, que se estupidiza escuchando una radio? Y esa elección me parece bien, pero no la puedo compartir, y me produce a veces una especie de angustia, de decir, puta, ¿por qué no me pasa lo mismo que aquel boludo que está todo el día escuchando radio para ver qué dicen los millonarios futbolistas? Y bueno, no habría quien reclamara por las cosas que hay que reclamar si todo está en la misma. Claro. Bueno, se puede transformar, ¿no?, en el opio moderno de los pueblos, ¿eh? Exacto, sí, claro. Pero bueno, Torito, vi que publicaste vi que publicaste algo que de alguna manera te dio para adelante en toda esta movida tuya, que fue una actitud de los pobladores de tu querido lugar. ¿Qué nos puedes decir del tema? No entendí, porque justo estaba hablando yo cuando empezó otra pregunta. Colgaste un comentario que me pareció que te daba para adelante la actitud que tomó el pueblo con respecto a cómo se venía manejando la situación del niño este que fue arrebatado de la madre. Sí, estoy contento estos días. Vos sabés que me pareció maravilloso que el pueblo no siga las órdenes de los mandatarios políticos y que tomen decisiones independientes y con sentido común o con buen sentido. Y eso me parece una buena esperanza, ¿no? De decir, pucha, no todo está tan atomizado y fanatizado. Así que por ese lado es que tenemos la esperanza de que vaya modificándose algo, ¿no? Y que en esa modificación sirva de algo el legado de haber hecho algo distinto o haber sido tan porfiado en insistir, ¿no?, en todos estos últimos años en cosas que creíamos que teníamos o nos asistía la razón, y que, por ejemplo, como el tema del agua, la justicia hoy está condenando al gobierno a que pague multa hasta tanto no nos provea de agua potable libre de arsénico. O sea, son esas cosas que te van llenando un poco esta puertita abierta a la vejez que tenemos nosotros. Bueno, hermano, escúchame, nos vamos a estar viendo dentro de un mes más o menos por acá por la banda oriental. Esperemos estar a la altura de lo que usted se merece. Ya vamos a poner al tanto a nuestra audiencia de qué se trata. No hay por qué hacerlo hoy mismo, que vamos a andar medios cortos de tiempo. Y tú sabes, seguro, que hoy vamos a hacer el sorteo del famoso bote, y entonces bote. Quisiéramos que nos des un número del 1 al Sergio. 141. Un número que vaya del 1 al 141. A ver. Ahora lo tengo que decir. Cualquiera. Yeah, sí. El loco. El loco es el 88, ¿eh? El 22. Ah, el 28 de las tetas. El 22. A ver. Está acá Sergio Neto. Sergio Neto, gracias, hermano. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Portate. ¿Semilla de qué, che? ¿De maíz, de zapallo blanco zapallo y blanco, de rastrera? ¿Te sirve? Sí, señor. ¿Eh? Sí. Listo, ya están en la bolsa. Ok, gracias. Un abrazo. Bueno, Por lo menos se va a terminar llevando de acá una semilla de chícharo y de haba. Ayer sacábamos la cuenta con Juan Manuel que tal vez para hacer los cultivos de cobertura, los efectos de meter materia orgánica en el suelo, sean los más interesantes para esta época. Así que tenemos el teléfono de... Sí, tenemos. ¿El señor, cómo dijimos? Sergio Neto. Sergio Neto. Muy bien, le vamos a estar llamando. Se hizo acreedor a un bote con papeles. El Perico se llama el bote. Mirá, tenía nombre. Tiene nunca que arreglar conmigo para pa levantarlo de la chacra. Le iba a hacer escuchar al Torito a este señor. pensemos en la escasez de alimentos que se avecina, que se aproxima en el mundo. Y entonces decía, ¿por qué no promover? Y eso me lo comentaba una docente del colegio, ¿por qué no promover que los niños desde casa con sus familias se promueva el cultivo de alimentos, de cosas comestibles, ¿no? Que se puedan consumir y que son fáciles de poder cultivarlas en la casa, en un espacio o en macetitas o en especies de macetas improvisadas, ¿no? Sí, te digo lo que hago yo, no lo que hago, cuando voy a las escuelas del país a hablar sobre educación en emprendimiento y finanzas, muchas veces me acompaña el libro este que se dice, se llama La Huerta de Germán, es porque Germán tiene una huerta, y vos con esa persona que se llama Germán, él muestra las semillas a los niños y le empieza a explicar de cómo se puede preparar alimentos en los hogares, y cómo en un pedazo de tierra, por ejemplo ahí en la misma escuela, dice, ¿en aquel rincón ustedes podrían armar una especie de huerta? ¿Qué podría hacer? Y él explica toda esa parte de huerta, y justamente por lo que decís tú, de los alimentos que van a empezar a escasear, que cada uno puede proveerse los alimentos. Así que nos complementamos, porque yo después les hablo de que, bueno, que se puede hacer una huerta y que se puede vender los productos, que habría que invertir en tierra, que habría que hacer gastos, que tendríamos que capaz de pedir un crédito, que, y ahí nos complementamos la parte de huerta con la parte financiera y emprendedora que la doy yo. Y vamos juntos, va Germán y voy yo muchas veces, y hablamos todo eso. Los niños fascinados, ¿no? Buenísimo. Y yo le pregunto, porque no hay que saber todo, le pregunto a Germán, con quien hablábamos el domingo pasado, che, ¿de qué Germán está hablando? Entonces Germán Suárez Guzmán me dice, de mí, me dice. Y yo quedé de que de repente lo llamábamos hoy, mientras hablábamos con el Torito, pero vamos a pasar de largo esa llamada. Germán, un abrazo, y a mí me parece muy importante que hagamos estas cosas, siempre y mientras tengamos tiempo, dediquemos todo el tiempo que podamos a transmitir nuestros conocimientos. Nosotros en el momento lo estaremos haciendo más por la vía de la radio que por la vía de recibir gente en casa o hacer cursos. Que vaya si recibí un montón de escuelas, liceos, gente de UTU en otros tiempos, que era un poco la prédica de nuestro querido compañero Raúl Mesa. Y yo me vine con este librito, este folletito, Sergio. Pero eso no lo tengo. Que viene a ser histórico porque hasta tiene la letra de mano, imprenta, de nuestro querido compañero Raúl Mesa, y la publicación a la cual él le hacía publicidad y propaganda, que era Nave Tierra. Este ejemplar se titula ¿Qué es la ecología? Y aquí está muy bien explicado algo que vamos a tratar un poquito en el día de hoy, que es el tema de la atmósfera, de la atmósfera, del ozono atmosférico, como dice aquí, del oxígeno, del CO2, de la importancia del sol, de la importancia del agua y de la importancia de nuestra actitud humana. Así que yo creo que con este lo que podríamos hacer, fíjate el número de teléfono de Raúl en aquella época, 350937. Eso se puede reimprimir todo y regalar. También, pero con este podemos llegar a ser una especie de... Sí, lo hacemos, le incorporamos algo de la vida más moderna, y con este podemos hacer una especie, yo pensaba, de... Reproducir un facsímil original con una actualización no está mal. Y con ese hacer una especie de cuadrito. Es increíble de que yo me haya olvidado, pero lo puedo hacer hasta de memoria, pasar, de tanto que traje. No, está acá. No me olvidé de esto, que es que quería decir por última vez, y después romperlo todo, el senador Astori tiene que renunciar. A ver, amigo, senador Astori, renuncie, hermano. Yo, cuando, claro, hablamos de política, uno se calienta un poco de la política esta, la política que la gente entiende por política. Si el senador Astori fue solo a 3 plenarios, está bien, se encuentra enfermo. Arranquemos por donde hay que arrancar. Ojalá se mejore, ¿no? Pero digamos, mientras tanto, que el senador Astori viene a estar robándole la plata al pueblo uruguayo, porque está cobrando un sueldo nominal de 270.191 pesos, gasto representación de 45.437, que suman 315.628 y no está yendo. Y aparte, se le está pagando a su suplente, cosa que de una vez por todas nosotros ya propusimos, se tiene que dejar de hacer. Se le paga al titular. Y si no viene el titular y viene el suplente, se le paga al suplente. Es decir, como en todo, ¿no? Es decir, usted no viene, operador de radio, por ahí usted consigue un suplente porque tiene algún problemita, entonces usted ese día no cobra, ¿verdad? Cobra el suplente, quien lo viene a suplir, porque la empresa no le puede pagar al operador de radio que no viene por algún motivo y al suplente del operador de radio que viene porque el otro no pudo venir. De repente, entonces todo es un privilegio de la clase política, hay que eliminarlos, y hay que eliminarlos más de golpe, porque antes cobraban hasta cuatro. Si eso era un disparate. Es decir, si es claro, el operador de radio no podía venir, Juan Antonio, y llamaba al suplente, y el suplente de radio decía, así que anda tranquilo que yo voy, yo te cubro. Pero resulta que a último momento le aparecía algo y llamaba a otro amigo y decía, ¿por qué no venís? Que yo no te puedo cubrir, cubran los tres. No, amigo, no. Es mucha plata, además, ¿no? Es curioso porque no se toma una actitud que sea un ejemplo para el resto de la población. ¿De qué es lo que hay que hacer? De arriba, regocijo abajo, mi amigo. Pero evidentemente, digo, eso genera mucho malestar en mucha gente que la está pasando muy mal, y usted plantea. Y hay mucha gente que la está pasando muy bien también, como es mi caso. Sí, pero muchos. O sea, tiene que generar indignidad, indignación en toda la gente. Porque también están aquellos que andan muy mal y dicen, ah, si yo pudiera estar ahí, sin cobrar, Pero esa es parte de la miseria humana. Miseria humana. Está vigente, digo. No podemos dejar de lado que eso existe. Pero digo, estaría bueno que a nivel político se dé el ejemplo, porque después no son ellos los capacitados para enjuiciar a nadie cuando su conducta es la peor. Exacto. Ayer me mandaron una foto del presidente de la calle que estaba comiendo solo en una pasiva. ¿No la vio? Porque vio que una foto ahora... ¿Pero por qué solo? Circula. Sin seguridad. Y la seguridad estaría afuera, me imagino. Qué lindo que esas cosas se sigan dando en nuestro país. Como hacía el doctor Jorge Valle, ¿se acuerda? Hay que valorizar. Apriete la marca, apriete la marca, me decía el doctor Jorge Valle cuando le entrevistamos una vez en la quinta, aquella que tenía con los Fernández, que producían lechuga y tomate. Yo le copié a Valle de andar con estos atados de espinaca y las lechugas. Era así, copié al marketing. Pero no se lo criticaban a él, no se lo criticaban como usted. Usted le cayeron con los fierros. A mí no me critica nadie. ¿Cómo me van a criticar por andar regalando lechugas? Pero una vuelta con la cega tuvimos alguna dificultad. Ah, bueno, pero eso fue que le regalé a la señora candidata a intendente. Que yo apoyaba acá en Montevideo, y no estoy arrepentido para cómo vienen las cosas, El otro día, esta semana, venía bajando de la ascensora y estaba hablando con un muchacho que me estaba encargando unos plantines de tomate, que yo qué no estoy sorpresa. Vendiendo, pero resulta que... Digo, sí, yo te guardo. Entre un mes llamame que yo te lo guardo. Sí, pero esa no es la sorpresa. No, baja la señora de... la ex señora de Pacheco, Areco, la señora Rompani. Muy hermosa ella... de joven y sigue siendo muy hermosa la señora, y me dice, ingeniero Vega, lo escucho todos los domingos. Ah, dije yo, diputado no dijo, ingeniero Vega. Bueno, vamos a hablar un poco de ingeniería ya que estamos, y eso es lo que nos alegra también de nuestro pueblo, que te puedas encontrar con la Yandi, la abuela de Yandi. ¿Te acuerdas la abuela Yandi, hincha nuestra muerte? Sí. Muy pobres ellos, muy pobres, y nos están escuchando. Y... también con personas que de repente ni pensábamos chocarnos una vez en la vida, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que nos importa a todos, por si nos está escuchando María del Cerrito, que quería saber de qué íbamos a hablar esta mañana. Y yo de lo que quería hablar es de que comienza una etapa nueva, hago una síntesis ahora, para todos nosotros. Ya pasamos la mitad de la legislatura, ¿le llaman, no? Sí, señor. Y estamos trabajando con vistas a la próxima, porque dentro de 2 años estaremos en plena campaña electoral. Así que nosotros, algunos de los cambios que pensábamos hacer ya están hechos, pero otros empiezan a correr como una especie de estímulo en el día de hoy, porque comienza la primavera. Usted sabe que la Tierra no es plana, ¿no? No sé si escuchó esta mañana. Estaría en la cama, viste, con la transistor. No, que ya ni me agarra la transistor. No me usen el teléfono. Tengo que escuchar por este, no tengo señal. Eso es porque hay mucha contaminación, contaminación de ondas en Montevideo, no cada vez señal. Peor. Imposible. Pero si va a escuchar por el celular, no se lo vaya a poner al lado de la cabeza. No, yo lo pongo en la mesa. Sí, tiene un volumen bárbaro. Bueno, y escuchó que dije que la Tierra no es plana. ¿Y por qué tenemos que estar en discusión con ese tema? Porque ese tema está en discusión. No me digas. Increíblemente. ¿La planitud de la Tierra? Ese tema está en discusión. Increíble. Gente con formación, porque si vos me decís que lo quito cualquiera que está opinando, está, vaya y pase, pero hay gente con formación que está sosteniendo que la Tierra no es más o menos redonda. ¿Puede ser consecuencia de la contaminación que tenemos a todo nivel? ¿Y que nos haya afectado la contaminación, el área cognitiva? No, la contaminación del teléfono celular, para mí que es. La contaminación del teléfono celular. Por otro lado, un libro que nosotros, del cual nosotros hemos hablado, Nanotecnologías en la Alimentación y en la Agricultura, se plantea en la última hoja exigir a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación la actualización del Codex Alimentarius, tomando en cuenta el uso de nanotecnología en la alimentación y en la agricultura. Reclamar a la OMS el inicio de estudios a corto y largo plazo sobre los potenciales efectos de la nanotecnología. Esa nanotecnología que ya está llegando a nuestros cuerpos, también aparentemente a través de la ingestión de aguas en algunas zonas del mundo. Y de esto no hay que dudar, sino que hay que demostrar que puede ser así o que no puede ser así, en la medida que el libro, en el año 2007 o 2008, me tendría que fijar, 2007, acá está, en marzo del 2007, está publicando acerca del contenido de nanotecnologías en marcas reconocidas de, ¿cómo le llaman estos refrescos? No son refrescos, las bebidas energizantes. Vamos a hacer una breve pausa, Juan Antonio, y continuamos enseguida. AM 770, Radio Oriental Sociedad Anónima, la radio de la Iglesia Católica, Arquidiócesis de Montevideo. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. A 10:36 y justo le doy el ok, no sé por qué, o a una, yo tengo una especie, viste, como antenita, viste. Tomasito, ¿cómo anda? Era Tomasito, ¿cómo anda Tomasito? Un hombre que sabe mucho, che, de fruta. Estoy haciendo un cambio de copa de 9000 plantas en Redención y Tirincho. Sí. Compré la mi granja, ¿vio? Estoy haciendo. Sí. ¿Qué están cambiando? Y está poniendo otra variedad porque le vendió mi granja plantas que es como dicen algunos. Sí, no servía ni para mierda. Planten ajo a 5 pesos la planta de miselar y hierba. Y otra cosa, los huevos que tomamos, hierba, mate todo el mundo. Y es loco no, es inteligente. Bueno, escúcheme Tomasito, ¿y entonces se puede hacer cambio copa estos días? Y yo digo todo este mes que estamos. Ah, está, yo tengo unos pensé que estaban como pasados para eso. No, te si quiere cuando quiera. Yo estoy, vengo, me voy a las 7:30, a las 5 de la tarde, pero estoy acá, pero le muestro acá o vamos hasta allí. Vamos. Yo quería matar, usted así no puedo creer lo que veo. Dale. Grandes extensiones monte. César, le agradezco que me haya atendido, un gran abrazo para usted, señora. Y espero que le vaya todo bien, ¿no? Porque estamos luchando para que usted salga triunfo, como usted es, porque usted es el único que dice la verdad, ¿okay? Pero amigo, muchas gracias, no debe de ser así, pero igual se lo agradezco. No, yo no le paso la mano a nadie, yo no le pido nada, yo al contrario, lo que es verdad, es verdad. Bueno, un abrazo. Un abrazo, señora. ¿Sabés por qué le di el ok? Porque me dice mi suegra, dice, tenés que abrirle los micrófonos para la gente. Si vas a la radio, tenés que abrirle los micrófonos para la gente. Dice, bueno, más tarde vemos, ¿no? Sigue, andan los teléfonos acá. Igual yo tendría un poquito de cautela respecto de la apertura del micrófono, porque nos encontramos con un montón de disparates. No importa, no, pero es un elemento de temperatura de cómo está el pueblo. Sí, perfecto, pero yo, por ejemplo, le puedo preguntar a un oyente, vamos a hacerlo distinto, no lo vamos a hacer igual que antes, pero le puedo preguntar, ¿usted piensa que el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, es verdad o es arreglado? ¿Me está preguntando? No, estoy preguntando al oyente. Yo le conteste. A mí me parece que está tan bien armado que ni siquiera se impresionó Cristina. Que mira para son abajo capaces, y trata de agarrar el libro. Amigos, se acomoda el pelo, así son como, capaces, ellos son no capaces. No vi una reacción de la seguridad. Diabólica. No vi una reacción de la seguridad. Introspectiva. Miraron, 4 segundos demoraron en llegar. Lo ubicaron y después fueron ahí. 4 segundos. No. Bueno, ya a ver. Se llevaron en los bolsos, yo sacaba la cuenta, de $55 de cada argentino, 2.500 millones de dólares dividido más o menos son 45 millones de personas los argentinos. Y sigue habiendo 3 de cada 10 que la votarían hasta morir. Entonces, si nosotros no podemos corregir esto los seres humanos, estamos fritos. Esos son fenómenos de masa, ¿no? ¿Qué me querías preguntar de las bebidas nutricionales antes de que pasemos al otro tema que no, es mucho más importante? No, le quería preguntar de las bebidas nutricionales primero. Qué curioso que este informe tiene fecha 2007, sí señor. Estoy seguro que esto empezó mucho antes del 2007. En 2007 nos enteramos por estas latitudes. Publicado en el 2008 que un trabajo están incorporadas. Sí, de Foladori e Invernisi. Bien. En donde tenemos un montón, entre otros, por ejemplo, por decirle, bebida nutricional con nanopartículas de hierro de 300 nanómetros. Esta es bastante grandecita, viene a ser como más o menos unos 3 o 4 o 5 virus de tamaño. Esta partícula nanoscópica de hierro tiene mayor reactividad y biodisponibilidad. Usted sabe que estas empresas son del tipo, algunas que ni las ubico, por ejemplo, japonesas, pero está BAF, Bayer, Cadbury, Cargill, DuPont Food, Glaxo, Heinz, Danone, Nestlé, PepsiCo, Syngenta, Unilever y United Food. Esto estaría bueno para que lo lea Medina y algunos otros de los capos que estuvieron opinando, porque con esto se darían cuenta bien clarito por qué lo del magnetismo después de vacunarse, porque se ve que todavía no dieron con nadie. Entonces, si no hablamos de nanotecnología, ¿desde cuándo está presente? Y desde cuándo está presente, y una de las áreas en donde se usa más, que es precisamente, tiene un denominador común, ¿no? Ninguna tiene dificultad económica. No, estas son grandes empresas filantrópicas. Están luchando para subsistir. Estas son grandes empresas filantrópicas, amigo. Bueno, El Instituto de Medicina en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos define a muchos de estos alimentos como los nutracéuticos, un neologismo formado por los términos nutrición y farmacéutico. La nanoencapsulación supone colocar ingredientes activos. ¿A usted le gustaría comer estos nano? ¿O prefiere seguir comiendo esa espinaca que yo le traje? Usted lo que me está... Le traje espinaca con nanos. Si yo le digo, esa espinaca no tiene agroquímicos, tiene nanos. Que usted no accede a los nanos, primer punto. No. Segundo, que sé cómo la hace, cómo la cultiva y cómo la procesa. Todo el trabajo que hay atrás. Pero yo, si tuviera la chance de elegir, seguramente no elija consumir algo que no es alimento. Si es algo preformulado... Son nutracéuticos desde el punto de vista... ¿Pero por qué tengo que aceptar comer nutracéuticos si no está en mi dieta? A mí lo que me da para dudar es que cuando yo publiqué, después de una labor de investigación propia, las patentes de los agroquímicos producidos en China, en los cuales se estaba usando nanopartículas de grafeno, Facebook me bloqueó por un mes. Y bueno, usted mete el dedo en el ventilador y no quiere que se lo corte. Quiere decir que esa espinaca podría tener nanopartículas de grafeno, bueno, mi amigo. Yo espero, ¿por qué? Yo espero que ¿cómo no hacemos para eliminar la nanopartícula que es del tamaño de un virus? Lavándola a esa espinaca, seguramente que no. Yo apuesto que si tiene, va a tener lo mínimo posible porque fue incorporado sin querer. No tiene. No, que bueno, pero digo, estamos en esa situación, ¿verdad? Voy a mirar si en Facebook, justamente antes de empezar con el tema, que María de Cerrito la tenía re complicada hoy porque quería María que encarara el tema. A ver, voy a poner hola acá en mi Facebook, a ver si todavía me tiene bloqueado este hijo de puta. ¡No se pudo compartir tu publicación! ¡Me tenés bloqueado todavía, loco! ¡Va como la quinta vez que me bloqueas por un mes! Primera y única mala palabra que dije recién. Dije hijo de puta refiriéndome a Zuckerberg de Facebook. Que no es tampoco una consideración que yo pueda tener, que le podría decir bastante más cosas, ¿no? Vamos a entendernos. En el Don Quijote, ¿cuántas veces es que dice... Que Don Quijote dice de la Mancha. Estos hijos de puta, dice Don Quijote. ¿Usted la contabilizó? Sí, dice que son dos, tres o cuatro. Pero hay gente que sabe mucho más que yo de literatura y seguramente por el 098-482-454 alguien me lo podrá decir. Hablando de comunicaciones, tenemos por ahí la lista a través de la cual se pueden contactar con nosotros, no hoy, que lo van a hacer por el 098-482-454, sino... Y bueno, pero el resto de la semana, los primeros pasos, los más inmediatos, el de la sede, sí, señor, en donde atiende Andrea Maga, sí, es el 2400... único partido que cuenta con una maga, porque hay varios partidos que tienen magos. Sí, magos. Magos en hacer desaparecer. Vio lo que esta semana, el programa es así, si no le gusta cambian de radio. Vio lo que dije esta semana en la Comisión de Financiamiento de los Partidos Políticos, que se le llama la Comisión de Financiamiento de la Democracia, ¿no? Dije que nosotros no queríamos que ninguna empresa privada aporte ningún peso a el Partido Ecologista, porque quieren controlar que la droga, como le llaman, el narcotráfico, no financia a los partidos políticos. Bueno, la mejor manera de que el narcotráfico ni ninguno de estos fantasmas que después se queda con las contrataciones de las licitaciones del Estado compre un partido político, ¿cuál es? No aceptando justamente que la financiación de las empresas privadas llegue a las manos de los políticos. Se tienen que arreglar, conformar con lo que la ciudadanía paga por su voto. ¿Usted recuerda la primera intervención en la Comisión de... Sí. Claro. Financiamiento de la democracia. Por eso le estoy levantando el corner. Y que fue mal recibida la participación nuestra porque fuimos totalmente desinformados, nos faltaba la premisa del asunto. Como Angelito. Y como Angelito, lo único que expresamos fue lo que nosotros entendemos que hay que hacer, que es autofinanciarse con recursos propios, generándolo uno mismo. Y a propósito de eso, también le comuniqué a querido compañero Chucarro que el artículo 66 de la Carta Orgánica del Partido sea eliminado, que es el aporte mensual de los adherentes al partido, que nosotros no lo tenemos en el momento, ni tampoco queremos tenerlo. Ni tampoco afiliados queremos tenerlo. El partido tiene la obligación de contribuir al Tesoro. Eso es, el artículo 66. Ese lo vamos a sacar. Y mire, yo ya lo porque tengo ¿para qué queremos tesoro nosotros? Si nos da lo más bien con lo que tenemos. Bueno, pero... Después cuando usted tiene tesoro, se le infiltra gente que le interesa el tesoro. ¿Usted recuerda cómo se financió todo en un principio? Estoy seguro que se acuerda que fuera... Era a corazón y tripa, ¿no? Sí, a corazón y tripa. Fundamentalmente, sorteo de lechones. Rifando librito, alguna colaboración en algún momento. Los libritos que nos regalaba Nicolás, los plantines, sorteo. Los lechones. Con los lechones compramos las camisetas. Con las camisetas, después sorteábamos camisetas. Con las calcamonías compramos camisetas, las calcamonías eran regaladas. Todo se puede hacer así. Y había voluntad de la gente colaborar en una alcancía que no era una cuota, era tipo lo que se podía en el momento. Sí, como era antes, los partidos políticos se financiaban así. Así hizo la campaña, con ese tipo de recursos. Y algunos compañeros que pusieron lo que no tenían disponible como para poder donarlo, que lo donaron. Yo tengo presentes casos que no tengo por qué nombrarlo, que pusieron hasta lo que no tenían. Exacto. Digo, y eso hay que valorarlo desde ese lugar, ¿no? Que las cosas se pueden hacer desde ese lugar. Y no necesitamos que nos reglamenten hasta cuánto podemos recibir de afuera para seguir haciendo estas campañas bestiales. Lo que tenemos que decir para que la gente nos vaya conociendo muy bien es que nosotros no queremos ninguna colaboración de empresas. Vamos a la lista de contacto, a ver. Bueno. Contacto, los más inmediatos, le decía, los dos que están ahí a mano, el de Andrea Maga en la sede, el 2401-3746. Ella la encuentran ahí de 12 a 18, de lunes a viernes. Ahí pueden gestionar las primeras curiosidades para acercarse de un lugar a otro, plantear algunos temas. Ahí también se retiran plantines. Y el teléfono del despacho, que es el 2924-9947. 2924-9947, ahí es donde se agendan las entrevistas, siempre y cuando las entrevistas estén justificadas después de una explicación somera de cuál es el tema a plantear. Porque recibimos mucho tipo de situaciones que a veces no ameritan una entrevista personal, que de repente se puede arreglar con una consulta de que si hay o sí posibilidades de solucionar. Nosotros no tenemos la bola de cristal, César accede a algunos contactos importantes, pero no a todos, y no se puede estar pendiente de situaciones personales donde la irregularidad entera. Y algunas sí. Pero algunas no tienen asidero. El primer sorteo del bote tuvo una finalidad. Sí. Una finalidad que llegó a destino, y yo sé que en el momento en que esa familia no contaba con dinero suficiente, le habrá sido de mucha utilidad. Ese tipo de soluciones, por ejemplo, que tienen que ver con la enfermedad de la gente, con intentar... Bueno, ya lo saben, pero a veces los planteos son muy volados. Entonces, por eso es que les pedimos muy una reseña... Muy aspiracionales, porque lo que intentan reseñita. Es algo personal, de crecimiento personal, fuera de lugar. Digo, yo creo bueno, que por eso lo tienen que comentar. Es... No va más allá, como yo lo dije esta mañana en la radio. Tiene que ser apostar a la inteligencia de la gente. Sí, mira, acá tengo un asunto de robo de arena. Entonces, esto, robo de arena en un predio público, lógicamente que vamos a hacer las gestiones necesarias. Claro, el teléfono y el vínculo por computadora. El 2924-9947, ahí se gestionan las entrevistas y se plantean los problemas. De nuevo, el lunes vínculo, a viernes, de 2 a 6. El vínculo con el despacho a través del mail es cesar.vega@parlamento.gov, y ahí de forma escrita nos documentan la situación, nos dan referencia de contacto. Y el planteo a qué obedece, cuál es la instancia que genera ese reclamo. Y tiene que ser algo que realmente lo podamos comprobar de alguna forma. La verificación va de parte nuestra, pero de ustedes también va que los argumentos sean válidos como para generar esa investigación. Los programas quedan todos grabados ahora por todos lados, pero desde hace años en delagro.blogspot.com, delagro.blogspot.com, además tiene mucha información que puede ser de su interés, mucha información que tiene que ver con la ecología, y ahora también en peri.org.uy. Si bien nos estamos atrasando un poquito en el planteo que tenía calculado, voy a leer algunos mensajes de texto que están entrando por el 098-482-454. Dice, buen día, soy Adrián de Solimar. Creo que es evidente que lo de la señora, dice, muy educado, ¿no? Fue un montaje muy bien ideado. Me dan asco.

y ahora también en peri.org.uy. Si bien nos estamos atrasando un poquito en el planteo que tenía calculado, voy a leer algunos mensajes de texto que están entrando por el 098-482-454. Dice: buen día, soy Adrián de Solimar. Creo que es evidente que lo de la señora, dice acá, muy educado, ¿no?, fue un montaje muy bien ideado. Me dan asco. Bueno, esto de comunachos, atento, porque esto de comunachos, no sé qué tan comunacha o qué tan libertinacha es Cristina, porque vive en la Recoleta, Uruguay y Juncal, tanto que criticamos que, ay, los ricos estos se roban la Argentina, los Macri, y ella, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? ¿En La Matanza? Sí, claro. Qué bien eso. Sí, somos distintos al final, Sí. Somos bastante distintos. Por suerte. Pese a todo. Por suerte. 20 veces dice que le repite la palabra HDP en la Biblia, lo dice. No, en la Biblia. Sí, sí. En el Quijote. Está. Ahora la pregunta es: ¿en la Biblia? No, en la Biblia creo que ninguna. No es un término que utilice la Biblia. Bueno. Al menos con esas palabras. Puede ser, pero no sé. Vamos a ver. A ver si está este como la yo soy un cristiano muy fundamentado, digo, cuando está el mensaje a los nicolaitas de la iglesia de Éfeso, a mí me dice: me gusta, lo que me gusta de ti es que los odias, porque yo los odio a ellos también, dice Dios, por lo que hacen con los otros cristianos que andan caminando por el mundo. Bueno, pero es una buena pregunta. Quedó planteada, ¿no? Es que haya alguna persona que conozca tan bien la Biblia que nos pueda decir si no se refiere así a los hijos del diablo, sí. Bueno, pero... Muy bueno el programa, lo escuchamos desde Zoom. Saludos al equipo. Soy Mari de Libertad. Qué lindo que nos pongan de dónde nos están escuchando, ¿verdad? Porque eso nos hace, yo qué sé, a todos los que hacemos programas de radio siempre nos gustó, más allá de que hoy te puedan escuchar. Recibí esta mañana un mensaje desde Francia y me mandaba las fotos de la huerta. Ahora voy a ver si lo recupero. Ser diputado, dice que lo de Cristina es una treta. Mira, es una treta. Y fue lo primero que pensé, lamentablemente. Sí, porque la está apretando la justicia. Mira, Roberto Bache. Dice: se estrenó en Buenos Aires una nueva versión de La Pistola Desnuda. Dice Roberto Vaz, que lo caracteriza su humor, desde Solís de Mataojo. Solís de Mataojo, muy atenta al programa, tenemos una antena de 5G en Solís de Mataojo. Teníamos, sí. Tenemos instalado una antena 5G en Solís de Mataojo. Ah, pero claro, si ella me está informando acá y me dice si nosotros podemos hacer algún tipo de gestión. Vamos a hacer otra. En realidad nos vinimos a interiorizar de la situación porque hicimos un pedido informe que se nos fue contestado, ¿no? Te estamos escuchando desde Ñacundá. Ñacundá es Canelones. ¿Usted sabía que Ñacundá queda en Canelones? Desde el domingo pasado. Lo de Cristina Fernández de Kirchner, sea o no montaje, es repudiable y no puede pasar. Puede ser más repudiable si es un montaje, ¿no? Es burlarse de... casi 45 millones de argentinos, menos todos los que la aman a Cristina y del resto del mundo. ¿Y el feriado decretado posterior al acto? Bueno, sí, la verdad que eso... Pero lo que pasa es que Alberto Fernández de Kirchner ya no tiene parangón. Eso es un atentado. Hola, mi diputado, ¿siguen reculando en chancletas? Dice Juan de Santiago Vázquez. Dice, a ver, me pasa información... Ajá, está macanudo. Santiago Vázquez, también tenemos otra antena de 5G ubicada en Santiago Vázquez, ¿no? Sí. Buenos días, hermoso mediodía, qué lindo arrancar el programa así. Dice Carolina, ¿podrías repetir el nombre del cantante Fernando Ximénez? Ximénez se escribe con X. Con X. Bien. Escuchando desde Rivera por Némesis, Némesis como siempre, Némesis en Internet, nos está retransmitiendo en Internet, lo buscan en el teléfono. Buen día, César, Mauricio por aquí, ten presente que te pasé de la movida, ajá, sí, la tengo acá, para un poquito que la instalé como acá está. Aquí haciendo la vida de viejo jubilado, y ahora estamos en plena recolección de firmas para detener, como sucedió con la franja costera frente al balneario, la venta, que ya está firmada la autorización por la intendencia, para la venta de donde termina el balneario de Buenos Aires hasta el balneario de Santa Mónica, 4 kilómetros. Pero esta vez incluyeron hasta la playa en el plano. Entonces, la Comisión Franjal de Acosta está juntando firmas para articular una herramienta constitucional que hay allí para parar la venta, porque todos los informes medioambientales, arquitectónicos, de agrimensura son negativos. El ministro aún así firmó igual la autorización. Ministro Peña. Y debajo puso que estaba en conocimiento de los informes. Ministro Peña, le robaron. Pero eso es harina de otro costal. Esto tiene que ver, incluso estuve hace 2, 3, 4 fines de semana atrás del balneario, ¿cómo se llaman ahí? De Guasubirá, ¿puede ser Guasubirá nuevo o Guasubirá viejo? Puede ser, sí. ¿Y dónde estuvo? Y entonces ahí quieren hacer una especie de rambla. Entonces es como romper todo el ecosistema, porque las ramblas destruyen los ecosistemas. Las entradas de los balnearios tienen que ser todas en forma de peine, justamente, que es lo que caracteriza a esos balnearios más al este en el departamento de Canelones. Y se mantienen como están de lindos porque no se ha hecho la rambla. Entonces algún fenómeno, vos tenés que entrar desde la interbalnearia a cada uno de los balnearios, pero lo ahora natural. Resulta que hay un cabeza hueca, una bombao, que se le ocurrió, y no, hay que ver si no hay alguna coima muy grande ahí, que se le ocurrió de construir la rambla. Esas son las cabecitas que gobiernan. Nosotros llegáramos a estar de presidente de la República y viene uno a decirnos que se le ocurre hacer una rambla ahí, lo pelamos como fleco. Aquí dice Miguel Facal en Buenos Aires. Ah, mirá, están escuchando en Buenos Aires, ¿viste el número como arranca? 911, che. Sí, ¿qué le dice? Dice que Cristina sería la última que votaría, pero no creo que sea armado, dice. Sí. El cuasi asesino se va a comer perpetua. Nadie haría eso por dinero. Bueno, está bien, es una hipótesis. Y tiene apellido que creo que es judío. Bueno, lo de apellido no tendría nada que ver. Pero agradeciendo largo el mensaje, me llama la atención como siempre Argentina parece tan importante para los uruguayos. Para nosotros es muy importante la Argentina, querido amigo. Muchas gracias por escucharnos desde allá. Y de Artigas, por leer una parte más de su largo mensaje, dice que no quiso hacerle el juego a los británicos y a los brasileños y no quiso separarse. De verdad te mando un gran abrazo. Mirá, pero le está costando siglos poder encontrar un camino que lo lleve a un bienestar social que no logra. No sé si es así, porque justo ahora vamos a la retransmisión. A ver, ¿los argentinos deben más que nosotros o menos que nosotros? No, tienen que deber más. No, deben menos. Porque bastante estamos, menos que nosotros deben. Son mucho más nosotros habitantes. Porque por ahora, no, por per cápita. Ahora, pero ahora porque se reparte entre más personas. No, señor, per cápita deben bastante ver, menos que nosotros. Vamos a hacer las cuentas porque era. No, conmigo no se ponga a hacer cuentas porque pierde. Las saco hechas. Yo tengo todas las cuentas hechas. Bastante menos que nosotros deben los argentinos. Pero el punto es, acá está. La deuda de los argentinos es 7.269 euros per cápita. Per cápita. Y la deuda de los uruguayos son 9.721, aumentó significativamente ahora hace dos años más, pero debe haber aumentado la de los argentinos también por la pandemia, es 9.721 euros. ¿Tá? Lo que pasa es que ellos en algún momento dejaron de pagar, y cuando dejas de pagar, clearing de informe mediante, fuiste. Juan Antonio, vamos a proceder a partir de este momento a indicarle a nuestra audiencia que estamos siendo retransmitidos por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano, y algunas otras radios que también nos están haciendo el honor de alguna manera de retransmitirlos para que llegue a sus localidades. Nosotros vamos a ir hoy hasta las 12, por lo tanto queda una hora. Queda una hora, y en esa hora vamos a dedicarnos a destruir algunos conceptos que se están poniendo de moda en los últimos días, si ustedes nos dan la oportunidad. Ustedes saben que hemos escuchado que como estamos produciciendo más anhídrido carbónico, ¿por qué producimos? Acá le vamos a poner calculín de acá para adelante. Vamos a sacar mucho cálculo. Hay que estar despierto con la calculadora. Yo estoy con mala carpeta, estoy con la calculadora. Traiga la calculadora, ahí va. ¿Cuánto de hidrocarburo derivado del petróleo estamos consumiendo por día los seres humanos? ¿Se acuerda? Más o menos. Hay que tener... Para mí, para estas cosas, para memorizarlas mejor, hay que memorizarlas per cápita. 2 litros. Sí, estoy pensando en 2 litros, pero no me acuerdo si es general o en algún continente en particular. Justo el Uruguay consume 2 litros, que es el promedio. El promedio, está. Y eso quiere decir que en otros lugares consumen más. Mucho más. Mucho caso más. De los Estados Unidos de Norteamérica, que es el lugar del mundo en donde, de acuerdo a los datos que tengo, más alto es el consumo de derivados de petróleo per cápita. Esto quiere decir que para los casi 8.000 millones de seres humanos que habemos en el mundo, se están consumiendo, este dato varía bastante, pero en el orden de los 14 a 15 mil millones de litros por día, a lo cual hay que sumarle otro tanto equivalente en consumo derivado de los hidrocarburos, pero gas y carbón. Es decir, para memorizar, por día el equivalente a 1 millón, esto ya se lo sabe, ¿no? Así que no. ¿Un millón de qué? No, 1 millón de camiones de esos de 29 mil litros. ¿Por que habitualmente 30? Me lo dijo Dieguito, el ecologista, que son, y algo sabe de eso, ¿no? No, 29 mil litros, no sé por qué tienen ahora, algunos eran de 30, pero yo me tomé la molestia de mirar cuando están descargando y vi que dice sumar los tanques y da 29. ¿Sabe que tengo un artículo que le va a recordar sus viejas épocas cuando usted había empezado a hablar de una situación que se iba a dar? A ver. Con nombre en inglés. Búsquelo. Con nombre en inglés, no, pero no lo tengo aquí. Pero lo vamos a reflotar el tema. Refrótelo. El peak oil, claro. De momento, por cada 3 barriles que consumimos, otra historia, el barril son 159 litros y la explicación no es nada más que histórica. Se midió así, cada 3 barriles que se gastan se está descubriendo uno. ¿Qué quiere decir? Si cada 3 hay un déficit, descubrimos uno, hay un déficit, estamos en el horno. Pero este artículo particularmente, ¿sí?, que hacía referencia a eso como un caso histórico, venía a contraponerse al uso del auto eléctrico, de alguna manera. Y ellos decían que en un futuro el auto eléctrico no va a ser más del 3% del uso a nivel mundial. Y que lo que se espera es un consumo progresivo de petróleo. El auto eléctrico no es solución, se sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque entre otras cosas tenemos grandes problemas de contaminación en la búsqueda de litio. Las explosiones de batería que ha habido por ahí, ¿no? Sí, no, pero aparte digo, es una industria altamente cara, no se sabe en definitiva el resultado futuro que va a tener, y es una imagen romántica de una solución que no creo que sea tal. Pero el artículo deriva en que la proyección está basada en un fracking altamente extractivo, ya instalado en la propuesta de futuro, y que para el 2050 la extracción va a ser superior a lo pensado y a lo que se viene extrayendo hasta ahora. Entonces yo digo, toda esta estructura que nosotros de alguna forma venimos denostando, que es la explotación del petróleo, el consumo de estos hidrocarburos que son altamente contaminantes, que no están determinando el futuro, porque lo que no nos damos cuenta que ese consumo nos lleva a la barranca y esa barranca no tiene baranda. Vamos a caer por la única salida. La única salida que nosotros tenemos los seres humanos es la reducción drástica del consumo. Pero eso, ¿por dónde va a pasar? Fundamentalmente por los viajecitos en avión. Les voy a explicar por qué. Porque de ida y vuelta en un viaje de avión de 10.000 kilómetros, que es muy común, de ida y de vuelta, porque si usted va, tiene que volver, su consumo per cápita de combustible será de 1.000 litros, equivalente eso a unas 40.000 horas de trabajo humano. Entonces, a lo que vamos a apostar es a discutir un poquito con nuestros oyentes, y en cualquier momento podemos llegar a abrir el micrófono para ver qué opinan. Sería bueno que aclarases el trabajo humano en qué área, ¿no? El trabajo humano medido en kilocalorías. Pero en área productiva. En área productiva orientada a alimento. Nosotros siempre, para entenderlo en la práctica, lo comparamos con lo que gasta el tractor. Pero en kilocalorías, un litro de combustible, que no es exactamente lo mismo que un litro de petróleo, pero más o menos estamos en las 10.000 kilocalorías, es equivalente a el trabajo correspondiente a 40 humanos. Entonces, cuando nosotros ponemos el petróleo que hemos gastado desde Titusville para acá, no, porque en ese momento se usaba bastante poco petróleo. Acá entramos en lo que definitivamente en la investigación de cada uno parece más lógico. Nosotros lo ponemos desde el año 1940, 80 años, ni siquiera en el cálculo pongo 82, porque esto va a ir cambiando, el año que viene va a ser 83, son 80. Definitivamente la Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión. Yo comentaba esta mañana temprano, aquí mismo en Radio Oriental, que yo vengo a quedar perplejo, porque cuando en el momento de estudiar estas cosas y saber que la primera vez que se midió una diferencia muy significativa en la temperatura de la Tierra. La temperatura de la Tierra se mide desde los años 1880, aproximadamente 87 creo que es. Y en la Segunda Guerra Mundial se produce un significativo aumento de la temperatura que se debió a la cantidad de bombas que se tiraban. Hay un aviador, y eso nos queda patente en la retina, cuando escucho a un aviador que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y decir que ellos estaban bombardeando Japón y los aviones se elevaban. Claro. Los aviones se elevaban porque cuando ellos miraban para abajo les daba lástima ver un fuego al lado del otro, sabiendo que se estaba muriendo gente viva. No me refiero exclusivamente a Hiroshima y Nagasaki, me refiero a los bombardeos comunes y corrientes que se estaban realizando. Claro, y era tanta la temperatura que había a nivel de la Tierra y de ahí para arriba que los aviones se elevaban, porque claro, exactamente, tiende a ir hacia arriba y hacia arriba también iban los aviones. Nosotros nos hemos comido una cantidad de petróleo que es aproximadamente el equivalente a 0,1 milímetro de la superficie del Uruguay por día. Es decir, que por mes son 3 milímetros. Es decir, en vez de llover 3 milímetros de agua en todo el Uruguay, imagínense que llovieron 3 milímetros de petróleo. Ese es el consumo de la humanidad. Muy desparejo, por cierto, pero no podemos echarle la culpa a los países del hemisferio norte haciendo como de cuenta que acá no pasa nada. Porque aquí también tenemos nosotros gente que gasta 7, 8 litros de combustible por día, y viven en el Uruguay, no viven en los Estados Unidos de América. Y en los Estados Unidos de América hay gente que hoy va a gastar menos de lo que yo gasté. Uno de los motivos por los cuales no me gusta venir hasta acá es precisamente que tengo que usar el vehículo de una manera que yo... Bueno, dirán, es productivo, venga, se escucha mejor, dice. Hoy no hubo corte. Bueno, Antonio, usted es malo también, ¿eh? Vale la pena, creo. Vale. Eso... 3 milímetros por mes, Sergio, por eso le pusimos calculín, usted estará en el desafío, pero están todos los oyentes, ¿cuánto es por año, aproximadamente? Si sí, es 3 milímetros... ¿Hay 3 milímetros por día? 3 milímetros por mes. Por mes, son 12 meses, son 36. Ahí está, por lo tanto, El cálculo que yo hice esta mañana está mal y me lo quiero corregir. ¿Y esos 36? ¿Qué número tiró? No, yerba estaba tomando? No, estaba tomando la misma yerba de siempre, bueno. Pero nosotros tenemos que sacar los cálculos de esta manera, que es la manera lógica y es la manera que se puede revisar. Si yo los comparto con ustedes, 3 milímetros por mes, 36 milímetros por año. Sí, señor. ¿Está? Una pulgada, multiplicados por 100 años, porque me dio un disparate de mañana, pero son más o menos esos 2 o 3 metros, póngale, de altura, en la cual ya estaríamos todos ahogados los que vivimos en este territorio por petróleo. Pero imagínense que el hueco ese no es tan grande, porque el petróleo que consumimos durante el transcurso de 80 años, después de todo, es el equivalente a una gran pileta, una gran piscina que ocupa todo el Uruguay, pero... ¿En qué altura? Por una profundidad de unos 2 metros y poco. Ahora, cuando eso que estaba enterrado, nosotros lo sacamos y lo empezamos a quemar, de ahí la importancia de este librito de don Raúl Mesa, resulta que lo transformamos en muchas cosas, no solamente en CO2. Y sobre todo cuando, por ejemplo, lo quemamos en los aviones, que pueden estar volando a 4 o 5 mil metros de altura, a 10 mil metros de altura, y están quemando cantidades enormes de combustible, de las cuales uno se queda verdaderamente helado. Espantado. Porque de ida y de vuelta esos aviones grandes están quemando aproximadamente unos 400 mil litros de combustible. Pero usted está planteando eso y yo es algo que siempre lo tengo presente. Esa ausencia en un lugar de determinado elemento como el petróleo cuando se hace la extracción genera un espacio. Ese espacio no sé qué lo termina. Eso generalmente lo termina llenando agua. Bueno, ¿ese es el agua que teníamos disponible? No, esa es agua del 97% y pico, 98% de aguas que se denominan saladas. Sí, pero estamos hablando que vamos a generar plantas purificadoras para sacarle precisamente la sal al agua, para hacer agua potable. Estamos jugando a que rompimos el equilibrio y no sabemos cómo restablecerlo. Eso es un invento que lleva un montón enorme de energía y nosotros va a ser un poco, al compartir con ustedes todos estos números y al arrancar diciendo que la Tierra no es plana, vamos a tratar de destruir algunos mitos que se están volviendo de acuerdo con estos teléfonos celulares. Cualquier cosa se transforma en importante en poco tiempo. Es decir, nos da lo mismo porque desalinizamos agua del mar. O sea, nosotros tenemos que estar en condiciones de decirle a alguien, no diga estupideces. Y entonces tenés que estar argumentado. Por eso queremos empezar a compartir estos datos. Fíjate, Sergio, que íbamos para Colonia y pasamos por la misma... Hay unas cuantas, le llaman granjas de molinos. Uh-huh. Granjas de molinos eólicos. Entonces nosotros pasamos por una, no sé si usted lo recuerda, me cuando acuerdo, pasamos sí. por una palmira, que yo paré, saqué alguna foto, hice algunas imágenes. Sí, me acuerdo. Entonces le calculamos que estaban dando una vuelta cada 3 segundos. Ya voy a volver con el tema del petróleo. Si ustedes son personas muy estructuradas y se ponen nerviosos, les sugiero que cambien de radio. Porque esto es sumamente importante, porque de los molinos de viento, ¿qué producen? Electricidad. Ahí va, energía eléctrica, con lo cual supuestamente podemos cargar las baterías de los autos. Podríamos cargar cualquier sistema que pueda acumular energía eléctrica. Y dejar de usar petróleo. Esto estaría entonces, si da una vuelta, por eso yo le decía de hacerlo juntos, de acá para adelante, uh-huh. Si da una vuelta cada 3 segundos, quiere decir que está dando 20 vueltas por minuto, ¿no? Sí. Muy bien. Y si el aspa tiene 40 metros... ¿Qué va a sacar? Acá entramos, angular. Vamos a sacar la velocidad en la punta del aspa. Tenemos molinos de 40 metros de aspa, los hay de 20, de 40, de 56.7, y el más grande de todo el mundo tiene un aspa de 107 metros. Este número habría que analizar porque tiene esa, está determinado sí, de esa fueron, forma. Fueron ejemplos que yo estuve buscando y ejemplos que los encontré y los fui anotando. Entonces tenemos torres de 60 metros, de 70 metros. Lo más común son torres de 60 o de 70 con aspas de 40. Entonces la fórmula para sacar el perímetro es... Ahí la puse. Sí, 2πr. Y pi es 3... 3, 14 y 16, como ahí se autodenomina está, un gran colaborador. Ah, sí, tiene razón, 3, ¿no? 14 y 16. Quiere decir que la circunferencia en la punta del aspa del molino da 250 metros. Y si está dando 20 vueltas por minuto, quiere decir que está haciendo 5.000 metros por minuto. 5 kilómetros por minuto. Y si a eso lo multiplicamos por los 60 minutos que tiene una hora, vamos a estar viendo que está circulando a 300 kilómetros por hora en la punta de la zarpa. Ah, y esto conlleva también perjuicios muy importantes. ¿Dónde lo identificamos? Por ejemplo, para el vuelo de las aves migratorias. Porque no alcanzan a ver, ellas piensan que pueden pasar entre una paleta no y la cálculo, otra. No le da el cálculo, como a Sergio, no le da el cálculo. Pero no le da el cálculo porque van tan rápido que impide el pasaje de la bandada. Para todos los más inteligentes, que a veces uno, claro, la serie humana no cuesta ser inteligente porque nos autodenominamos el Homo sapiens. O por lo menos parecía. Quiero decirles que siempre nos había llamado la atención y estuvimos investigando porque estuvimos viviendo con compañeros, tres compañeros, uno de ellos, querido amigo Chucarro, que estudiaba en ingeniería, que acá se le hizo una donación al Uruguay, que está en la Sierra de los Caracoles, un molino, y eso se dejó de usar, se descartó, se dejó tipo a la uruguaya, digamos. Y era el lugar indicado, ¿no? Claro. Porque era por los estudios de viento era el lugar indicado. Sí, lamentablemente también debemos decir que la Sierra de los Caracoles, desde mi punto de vista, la destruyeron por poner molinos de viento. Pero, quiero decir, acá se había llegado a la conclusión por los expertos, palabra que ahora está de moda, por ejemplo, te dicen los expertos, te dicen, vos podés usar tapa... Casi se me escapa usar la palabra. ¿Verdad? No sé qué escribo si iba a ser. Podés usar tapaboca todo el día que no pasa nada, dice lo experto, ¿viste? Bueno. A ver, pará que voy a atender al profesor. Sí, profesor Chabatone, ¿qué pasó? Ah, che, vea. Sí, mijo. ¿Estás transmitiendo ahí o no? Porque yo no te encuentro en la radio, mira, ¿qué pasa? Esperá. Estoy en Radio Oriental, Chabatone. Sí, te sé, sí, por eso es Radio Oriental, sí que 12. Che, estamos al aire, Juan Antonio. No me digas que estamos. Dice que pruebe, que enciendas la luz o algo de eso. A ver, salí afuera. Dice Juan Antonio que estamos al aire. Pará, que le voy a preguntar a los oyentes a ver si estamos al aire. 098. No, saliste al aire, saliste al aire. Es un profesor mío de Facultad de Agronomía, bien. Estamos al aire, pero por las dudas, Juan Antonio, vamos a preguntarle a nuestro oyente. Fuerte y claro como nunca. Ya me contesta Gustavo Prandi, estás al aire. Bueno, listo, ya está, ya veo que estamos al aire. Tiene el problema que tengo yo, que no se agarra la radio en muchos lugares. ¿Viste? La contaminación, ¿cómo se llama esa contaminación de ondas y radiofrecuencias? ¿Escuchaste? Anotá el espectro. Anotá porque esa no la teníamos. Espectro mugriento, sí. Buenazo. Bueno, todos estos expertos dijeron que esos molinos de viento para el Uruguay eran una... No puedo decir más malas palabras, ya me estoy autocensurando. Como usted dijo, no puedo decir malas palabras. Una cagada no puedo decir. Entonces tengo que decir que vienen a ser... no servían los molinos de viento para el Uruguay. Un error de cálculo en la perspectiva. Menos mal que esos expertos ya se callaron la boca, porque ya uno ve que sí, teníamos viento más que suficiente para que los molinos giraran. Bueno, pero ahora volviendo al cálculo que habíamos, este cálculo que estábamos haciendo de gastos de petróleo por hora, y ahí... No, eso era solamente para sumar un datito más nomás, y que se vea que estas aspas girando a esa velocidad tienen una vida útil más o menos de 20-25 años. Entonces la pregunta nuestra como un partido ecologista es, ¿dónde va a estar ubicado el cementerio de aspas? O que ya tengan un plan de alternativo de uso de esas aspas. No hay plan alternativo porque ya se ve los cementerios de aspas. O sea, esto que ya se está haciendo acá desde hace 10 años, hace bastante más que se está haciendo, por ejemplo, en Europa. Y ya se sabe dónde termina el cementerio. Pero a nadie se le ocurrió que podían hacer algo con eso. Se les ocurre y no dan los números. Por lo tanto, lo que hay que plantear es que cualquier estrategia que genere este residuo. La estrategia mejor de todas es la que me dijo Martínez. Qué bien, productor Martínez de Melilla. Qué bien que estuviste con esa formulita que diste el otro día. Si cada uno anduviera con su burbujita a cuesta. Ah, eso tenemos que reflotar. Los montevidianos o las radios que gastan bastante energía eléctrica para salir al aire. Dice después: el cementerio de aspas va a estar en Punta Espinillo, Vega. ¿Lo qué te digo yo? Yo no lo quiero acá al lado de casa. Yo estoy sugiriendo que gastemos menos energía. Sergio es testigo. Yo soy uno de los tipos que menos energía gasta en el Uruguay. Acá ando con una camiseta vieja, el tiempo el pedo, todo más o menos tranquilo. Me saqué la otra camisa porque tengo mucho calor. Quiere decir, ¿qué le queremos heredar a nuestros hijos? Pero tiene el ejemplo de la burbujita, porque eso es tan importante. La burbujita es que vos nacieras con tu burbujita y más o menos si haces una vida razonable, vivís 80 años. Le va a dar para vivir bien. Y si haces una vida de despilfarro, tipo Bill Gates, Mike Zuckerberg, Klaus Schwab, Rockefeller y todo eso. No le alcanza la burbujita. Claro, ellos ahora quieren vendernos los famosos créditos de carbono. Sí, es decir, sí, para poder hacer la vida del despilfarro, sí. Ellos quieren hacerla seguir. Para seguir haciendo eso, condicionamos la vida de otras personas. Ahí está, nos venden a nosotros, que estamos necesitados de vender algo. Y necesitamos plata, nos venden bonos de carbono. Entonces, ¿dónde estamos yendo? Estamos yendo, por ejemplo, a que nosotros en la UDELAR, en la Universidad de la República, y capaz que en las universidades privadas o en el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, estamos haciendo unos brutos estudios que nos cuestan un montón de dinero acerca del, ¿cómo podemos decir? Los gases de... Pues si lo digo así no lo entiende la gente. Los gases de los... Las emisiones de la ganadería. Las emisiones de la ganadería hechas por boca y terminales. Por los terminales. Señores, eso hay que cortarlo inmediatamente, porque esa es una idea que viene de Bill Gates, que él quiere vender esa carne fantasma hecha en laboratorio. Que seguramente ya tiene adeptos, ¿eh? Seguramente ya tiene adeptos. Nosotros somos partidarios de la libertad. El que quiera comerla, que la coma. Pero nosotros no podemos estar... A ver, si el petróleo se usa para la producción de alimento, no debería de tener ningún tipo de cuestionamiento que el petróleo se use para la producción de alimentos, pienso yo, ¿no? Sin embargo, yo puedo cuestionar esa carrera de autos que estoy viendo de Volkswagen, que se está haciendo acá en el velódromo El Pinar. Eso, si nosotros tuviéramos mucho menos petróleo del que tenemos ahora, por razones de costo de petróleo o por razones de que sería muy mal mirada esa carrera... Que fue por despilfarrar el petróleo que precisamos para producir alimentos, esa carrera no estaría existiendo. Sí, sí. Tampoco estarían existiendo o costarían, no subsidiados como ahora, el viaje de placer. O sea, yo quiero hacer un viaje de placer, entonces me voy hasta, no sé, la China. Ahí chocó uno, mirá. A la mierda, la quedó maluco. Quedó el sentido contrario. La quedó el 12. ¿Por qué? Porque todo esto se transforma en CO2, se dice, y no es CO2 solamente. Es decir, el planeta se está calentando. Sí, el planeta se está calentando. Y yo traje material teórico acá con el cual puedo justificar lo que sucedió con el calentamiento en otras etapas del planeta Tierra, y lo que uno va a ver acá, y no sé si tengo tiempo... es que ninguna de ellas fue a la velocidad que se viene calentando el planeta por estos tiempos. ¿En dónde? De 280 ppm partes por millón, digamos en el siglo XIX, antes de la era industrial, ahora y este año, tenemos varias semanas, se completan meses, con cantidades de 400 o más ppm en la atmósfera de anhídrido carbónico. Pero CO2. Es clarísimo que el resultado tiene que ser ese, ¿no? La conducta que tienen los pueblos, las naciones. Sí. Digo, fundamenta que el resultado sea ese. Porque estamos quemando un millón de camiones de 29 mil litros por día, y para cualquier persona que más o menos le ponga un poco de bueno, no quemando, porque en la producción de petróleo entran los plásticos, salvo que usted después queme los plásticos, cosa que también se termina haciendo. El otro día vi unos abombados allá en un campo que sacaron todos los riegos de gotero. ¿Y qué hicieron? A ver, ¿qué se puede haber ocurrido hacer a estos estúpidos? Hicieron la limpieza inmediata, lo quemaron. Pero escúcheme, pero esto hay que tenerlo reglamentado, tiene que ser ley. Pero incluso usted no me paga una multa por quemar nada de invernáculo y riegos por gotero. Usted va en cana. ¿Cuánto? Una semana nomás, con una semana que le demos. Pero a ver, ¿no tienen hijo? ¿No se dan cuenta que la humadera negra esa que sale cuando ellos queman plástico contamina todo? ¿Ellos pueden quedarse cerca del fuego cuando prenden ese fuego? Hay una degradación en las personas que uno, cuando intenta analizar los problemas desde su óptica, deja de lado también que las personas vienen con un decrecimiento intelectual, una enfermedad, algo que... No, para mí es por plata. No. El decrecimiento, ¿sabe qué es? Moral, porque es por plata. Perfecto. Yo voy a poner ejemplo... Porque es mucho más fácil que llamar, porque la intendencia va y se los levanta. Pero déjeme dar un ejemplo ciudadano, bien básico, para mostrarle a qué nivel estamos. Si hay personas en situación de calle, que cocinan un pedazo de carne al fuego de una botella, quemando una botella... Esa persona no está razonando. Esa persona lo único que tiene es un instinto de sobrevivencia y lo recurre a lo que tiene. Esa persona va a hacer fuego todos los días de su vida de esa manera y no va a llegar ni al 10% de lo que hacen estos imbéciles quemando los invernaderos. Pero el ejemplo, vamos, ¿a qué nivel estamos? ¿Cómo está funcionando la cabeza de la persona? El nivel es que si usted gobierna, usted tiene que educar a esa persona que está haciendo eso en la calle porque no lo sabe, pero tiene que castigar económicamente y con cárcel el que se lo está haciendo. ¿Por qué? La policía le preguntaba por qué lo estaba haciendo y dice que es lo único que tengo para cocinar. Es lógico, y es lo único que tiene para cocinar él. Perfecto, entonces si tenemos que avalar cagado de hambre. Perfecto, pero si avalamos eso, tenemos que entender que la capacidad para razonar. No es lo mismo. Es decir, porque tampoco es lo mismo cuando usted está usando el combustible para preparar un pedazo de tierra para producir alimento que esa carrera de autos que tiene ahí. No es lo mismo. Pero entonces vamos puede estar todo en el mismo nivel. Vamos a ver, ¿por qué? Estamos fundamentando, vamos a ir a una pausa. Porque todo esto no solamente se transforma en CO2, anhídrido carbónico. A ver, lo que escuché de personas con muchísimo estudio estos días, que está el tema en discusión, es, bueno, pero si hace más calor, las plantas dan más. ¿Quién dijo que las plantas dan más? Dan más trabajo. Dan más en invierno. Todavía se me quiso explicar. Vega, eso es como cuando usted tiene los invernaderos ahí en su campo. Y usted los tiene para que haya más calor, para producir más. Lo asoció con el helado del pan. Primero que yo ya no tengo más invernadero porque me di cuenta del desastre que es tener invernadero. Lo único que tengo son los invernaderos para hacer los plantines. Pero usted da más en invierno, no da más en verano. Atención, el tema de tener invernaderos no lo hacemos en sí mismo por producir alimentos, los podemos producir afuera de los invernaderos, lo hacemos por un asunto económico. No, y aparte asegura un proceso inicial con garantía de resultados positivos. ¿Se justifica el invernadero plantinero? Sí, se justifica, porque vos desde ahí, digamos, tenés un seguro. Es un lugar, claro, hoy nacieron pollitos en casa y enseguida los pasamos a una jaula en donde ellos van a estar más seguros que si andan caminando por todos lados con la mamá, porque seguramente algún bichito se los puede comer. Quiero decir, El nylon también proviene del petróleo. También. Por lo tanto, hagamos un uso lo menos intensivo que podamos del nylon. En este momento prácticamente hay gente que no puede trabajar, porque ya no lo sabe, sin tapar la tierra de nylon. Eso se hace con nylon negro, para que el pasto no crezca debajo del nylon negro. Yo quiero contarles que hay muchos productores que le pasan la disquera al nylon negro, pero y andan los pedazos de nylon volando. Lo incorporan como materia orgánica. Es orgánico, eso tiene queda carbono. Queda buenazo. Sí, sí. Porque uno mejor después si pasa todo el día, seguro, se pasa todo el día pateando nylon. El canario Bernadette. Qué bárbaro. Canario Bernadette, que era un gran productor en invernaderos, fue el que me bajó a tierra. Lechuguero. Euro. Habiendo trabajado yo después de salir de facultad durante tantos años, siendo uno de los asesores de gente con muchísimo invernáculo acá en el sur del país. Pero todo termina en este derivado del petróleo cuando lo quemamos, no solamente en CO2, también tenemos tenemos al mismísimo monóxido de carbono, el CO, pero también tenemos óxidos de nitrógeno, óxidos nitrosos, tenemos óxidos de azufre y otros contaminantes que son sumamente perjudiciales, en particular, por ejemplo, los que tienen que ver a la lluvia ácida que está vinculado justamente a estas nubes que, con los componentes de la contaminación derivada de la quema del petróleo, se van transformando en nubes, poderosas nubes, que pueden tener hasta 400 millones de kilos de agua, por eso llueve como llueve, y que su contenido con más contaminación termina produciendo la lluvia ácida, con un pH bastante más bajo, que no encuentro, es de 4, acá está, precisamente es de 4 y puede variar entre 5 y 3. Así que 3. Tampoco nos sirve esa lluvia. Lógico, por ejemplo, ciertamente que una vez me mandaron de un campo de Cerro Largo, que le había quemado todo el lomo a los caballos y la lana a las ovejas, y me mandaron la muestra. Y esa lluvia venía porque los vientos se habían puesto predominantemente de ahí, digamos, del norte, y no lo eran tanto, de candiota. Venían de candiota. ¿Pero eso es radioactivo, entonces? No, candiota es una fuente de producción de energía eléctrica en base a quema de carbón. Es una planta de producción de energía eléctrica a base de carbón. Entonces, ni el aumento de temperatura es siempre beneficioso. Puede que el aumento de temperatura sea beneficioso en invierno. De hecho, eso fue lo que motivó que muchos seres humanos pudieran, digamos, pasar desde el continente europeo, después por Islandia, después por Groenlandia, y después llegando a América del Norte, y de América del Norte a América Central y América del Sur. Pero no precisamente es beneficioso en verano, porque en aquel momento, según se cuenta por historiadores que se han dedicado al clima, se registraron también sequías impresionantes, la más cercana que tenemos, en la zona del Perú. Y algunas de ellas puede estar teniendo que ver con la desaparición de tribus muy bien organizadas, que vivían en grandes comunidades, que se dedicaban a plantar el alimento y que por razones de sequías de muchos años consecutivos tuvieron que terminar abandonando las ciudades. Pero por otro lado, me decían, y yo escuchaba estos días en la radio, radios importantes que están con el tema, el CO2 es beneficioso para el crecimiento de las plantas. Yo decía, ¿qué CO2 es beneficioso para el crecimiento de las plantas? El CO2 que está a la altura de las plantas. Pero la mayor parte del CO2 y de los contaminantes precisamente no están quedando a la altura de las plantas. De hecho, de un avión que vuela a 10.000 metros de altura, difícilmente que algún gas, alguno de los gases que está expulsando, llega un día esa molécula de CO2 o cualquiera sea que esté saliendo y se transforma en CO2, difícilmente que sea aprovechada por una planta, porque se sabe que la planta CO2 más agua, más la energía del sol y a través de la fotosíntesis. A ver qué ponía nuestro querido amigo Mesa en el pasquincillo este, hermoso pasquincito, transporte lento de... está hablando del calentamiento troposférico por efecto invernadero. Y ubica ahí las emisiones... Ajá, ah, claro, las emisiones a la altura de la tropósfera sería, ¿no? De 10 a 15 kilómetros, y después están todos los restos que están hacia abajo. Por debajo. Y algunas que están hacia arriba. Muy bien, esto hay que encuadrarlo. Entonces, el aumento de CO2 no tiene nada que ver con poder producir más vegetales. Y lo único, y viene a estar en este libro sobre el cual me voy a fundamentar todo este mes de septiembre, vamos a estar hablando de este asunto, lo único que provoca seguramente el aumento de la temperatura debido, correlacionado perfectamente, incluso cuando usted correlaciona el consumo de petróleo, que esto también pasó en aquella época, estamos hablando de los años 1000 en Europa, la disponibilidad de energía. ¿Cuál es la disponibilidad de energía para el ser humano? O sea, ¿qué echa en el tanque de combustible el ser humano? Nafta. No, comida. Ah, bueno, el ser humano tiene que echar comida. Cuando hay más combustible, cuando hay comida, hay más seres humanos. No tiene tanto que ver con la medicina, es como que miren, me que no tiene tanto que ver con la medicina. Otra cosa, otro mito que hay, que no, gracias a la medicina y las vacunas, miren, no tiene nada que... No, algo que ver tiene, sí. El mismo tipo de pregunta que haría, por ejemplo, ¿con qué paga usted lo que está consumiendo? ¿Con dinero? Lo paga con trabajo. O con tiempo, porque suyo, con el trabajo, claro, con el trabajo hace el dinero. Lo puede pagar con suerte también. Juega el 5 de oro, saca. Ay, ¿usted cree? Pero esos son eventos raros. El evento con el cual pago mi comida es con mi trabajo. Y porque trabajo elige trabajar, y entonces su tiempo lo destina a esa actividad. Si me produzco mis alimentos con mi trabajo, lo veo directamente. Como yo corté esa espinaca, me llevó trabajo. Uh-huh. Tuve que cortarla. En cambio, si yo no vivo en el campo y no puedo plantar espinaca, tengo que trabajar. Tiene que hacer otra actividad. Y con esa platita comprar la espinaca. Lo que sí está claro, y es lo que estamos viendo, y con esto voy redondeando para pasar una pausa y después empezar a liquidar el programa el día de hoy, que va hasta las 12, es que me lo enseñó la gallina que tuvo pollitos ayer. ¿Cuántos días demora la gallina en tener pollito? Son poquitos. No puede ser que tenga que consultar a mis oyentes. ¿Juan Antonio? ¿Señor Juan Antonio? ¿Cuántos días, Juan Antonio? Yo apuesto a mis oyentes. ¿Un día? Yo apuesto a mis oyentes. Juan Antonio dice un mes. Le pregunto a mis oyentes y a ustedes dos. 098-482-454. ¿Cuántos días demora una gallina en tener los pollitos? ¿A qué le juego que antes que ustedes den con el DAR? ¿Cuánto? No, señor. No. He equivocado. Ah, pero veo que nadie me lo... Nadie. 21. Ya tengo el dato. 21. Gracias. La gallina tuvo los pollitos a los 21 días. En un curso de huerta nunca me lo dio, Ahora lo voy a anotar por acá porque... Lo que sabemos con las incubadoras que hemos tenido que poner a punto es que cuando usted tiene un grado más, o vamos a ponerle dos mejor, porque era de un grado y medio, dos. No nace. No nacen los pollitos. Eso sí me acuerdo, porque teníamos... Pero, además, usted lo que ve en la incubadora es que vuela la evaporación de agua. Digamos que si bien eso no se puede comparar con la atmósfera, lo que se sabe es que un grado más de temperatura a nivel atmosférico provoca un 7% claro, porque más no de es solo un grado más, no es solo un grado más. Lo que se sabe cuando nosotros estamos despilfarrando el combustible es que estamos quemando combustible, eso aumenta la temperatura de la atmósfera. Se produce porque el CO2 va correlacionado con el aumento de la temperatura del planeta y eso genera evaporación de agua, genera sequedad. Ahora, en el Uruguay, estos datos los he manejado solo yo, y un día de esto llamaría a mi profesor Panario, a ver si lo podría, capaz que lo encuentro a Panario ahora en la pausa. Doctor Panario nos enseñaba en Facultad de Agronomía, con datos de décadas del Uruguay, del Instituto Alberto Berger, que en el sur del país llovían aproximadamente 1000 milímetros. Yo digo, porque hay productores escuchándome, que si volvieran a llover 1000 milímetros por año en el sur del país como llovió hace algunas décadas atrás, nosotros nos pasaríamos suplicando agua, ya hubiéramos creado el dios del agua como hacían los mayas, como está pidiendo Germán, que dice en otro lado está necesitando. Ahí está. ¿Por qué de momento está lloviendo 1200 y más de 1200? Yo llegué a medir en el campo 3 o 4 años consecutivos, ahora tendría que revisar el dato, estoy casi seguro que fueron 4, de 1500. Pero también nos enteraba el profe Panario, a propósito, vamos a contar con Baqueta con Víctor Baqueta próximamente en un evento al cual los vamos a estar invitando. Para nosotros es muy importante que estas personas que tienen algunos años más que nosotros, no tanto, pero algunos más. Bueno, caso Panario, fue profesor mío en Facultad de Agronomía. Entonces él nos decía, la evaporación máxima medida son 10 milímetros. ¿Qué quiere decir 10 milímetros? Hágase la idea, usted está viendo un vaso con agua. Sí. Si yo le digo que hubo una evaporación de 10 milímetros, ¿qué quiere decir? Evaporó un centímetro. Bajó un centímetro el volumen del agua. Del agua. Actualmente se están midiendo la bajante de las vetas de agua desde hace bastante tiempo en el mismo lugar y en el mismo momento. Una vez por año se mide la bajante de las vetas de agua. ¿Sabe cómo se hace? Muy fácil. ¿Vio los aparatitos esos que yo me compré uno y que he quemado como 2 o 3 de bestia que soy? ¿Cómo se llaman los cositos esos que le da la vuelta a la ruedita y ponen la batería ahí para medir el voltaje? Un amperímetro. Un amperímetro, eso. Entonces usted pone en conductividad, vio que cuando toca el positivo y sí, el negativo suena el pitito. Entonces agarra y baja un cable, que uno es positivo y el otro es negativo, separado por un corchito. Cuando tocan agua cierra el circuito. Exactamente. Cuando usted va bajando el cable, que puede tener 20, 30, 40 metros el cable, cuando usted llega al agua, hacen contacto el positivo y el negativo y le da exactamente los metros a la cual está el agua en el pozo. Y nosotros llegamos en unos días de mucho calor, justo en un verano, en enero, nos pusimos a medir la evaporación. Acá se hace en el famoso tanque A de, supongo que está funcionando el famoso tanque A que está en el línea Las Brujas, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria acá de Canelones de Las Brujas. Nosotros llegamos a medir 14 milímetros, 14 y medio, podrían ser 15. Lógicamente que mi medición es más o menos un milímetro, pongámosle. Pero no era 10. Era siempre más de 13, 14 o 15 milímetros. Entonces cuando yo digo, últimamente está lloviendo un 20, un 30, un 40 y hasta un 50% más de lo que llovía hace décadas atrás. Sí. Por eso más o menos nos vamos manejando, nos vamos arreglando. Y yo digo, y también la evaporación aumentó un 20, un 30, un 40 y hasta un 50% más. Todo relacionado. Entonces alguno saca la cuenta y me dice, pero si aumentó un 50% lo que llueve y aumentó un 50% lo que evapora, vamos bárbaro. Número positivo. No vamos bárbaro, vamos re mal, porque en el momento en el que deja de llover 1500, la evapotranspiración va a seguir siendo del orden, la evaporación en este caso va a seguir siendo del orden de los 14 o 15 milímetros. Y por otro lado, si bien sigue generando mensualmente, en los promedios de agua caída en el Uruguay son bastante parecidos de un año al otro, pero sin embargo, los promedios mensuales, que desde que yo los llevo y varios los llevamos de los que están escuchando hoy, suelen ser, por ejemplo, en enero yo tengo medidas de más de 300 milímetros y medidas de cero. O sea que eso nos está dando una pauta de la varianza, de la variabilidad que tiene el régimen pluviométrico en el Uruguay. Pero lo que sí les puedo decir es que la evaporación en el mes de enero, prácticamente, y si hay menos agua, todavía más en contra nuestro, cotiza al alza. Cotiza al alza. Muy bien. Quiere decir, en síntesis, o nosotros nos empezamos a convencer de que tenemos que cuidar los combustibles o nuestro futuro será negro. Y lo que resumo con esto. Cuando a mí me preocupa que la gente se ponga tan de un lado o del otro de la discusión sin preguntarse quién gana si yo le doy para adelante, quién gana si yo le doy para atrás al consumo de petróleo. No, podemos todos. ¿Quién gana? A ver, pero ¿quién gana si yo le doy para adelante al consumo de petróleo? Me estoy poniendo del lado de Rockefeller al final. Lo que creo que en esta ecuación donde se plantean estos desajustes, lo que tenemos que apuntar es a un cambio de conducta de todo el mundo. Digo, estas cosas no se arreglan poniendo en un lado o del otro. Si no nos ponemos al lado de la coherencia... El cambio de conducta no va a existir. El cambio de conducta va a existir solamente con el precio. El precio va a terminar siendo la vida en muchos lugares. Como pueblos ya, que desaparecen. Por eso pasamos el audio los otros días del agua, el precio del video de la Deutsche Welle. El precio para muchos pueblos del mundo no es si va a faltar agua en el 2050, es si van a tener agua para tomar hoy. Ah, y increíblemente ellos tienen bastante poco que ver con el consumo exacerbado de petróleo. Entonces, está bien, para los seres más iluminados del mundo, seguramente su conducta siempre va a cambiar cuando encuentren elementos para justificar ese cambio. Esperemos que esos elementos vayan apareciendo. Pero para los demás, seguramente, y desde mi punto de vista, ¿sabe por qué se usa menos urea para la producción agropecuaria ahora? ¿Y por qué no hay? No, porque subió a... Sí, a ver, hay, pero bueno, vale $1,000 la tonelada. Pero tiene que haber una situación de disponibilidad o de precio que no permita que la utilicen. Un gran productor es de los que están en guerra, ¿no? Exacto. Nos vamos a ir sin pasar la tanda hoy, ya pasé una. Sí, como te habrás dado cuenta. Porque queríamos leer algunos mensajes. Vamos a recibir dos llamaditas. ¿Puedes tener las dos líneas? ¿Tenés las dos líneas con vida? Pues no las veo acá, Juan Antonio, en este estudio. 2915-4005 y 2915-0898. Vamos con un par de llamadas. Dice, lo que estuvieron hablando ustedes me convoca a hacer algunos cambios en mis conductas diarias. Pero ¿por qué no se puede apostar a que la gente tome conciencia de una situación que es responsabilidad de todos? Porque nosotros nos quejamos, qué caro que está esto, qué caro que está lo otro, pero no nos ponemos a pensar por qué se encarecen las cosas. ¿Cuáles son los condimentos que nos hacen que la situación económica varíe y siempre para mal? Nunca siempre, mejora. Siempre yo les termino ganando, ¿eh? Hola, ¿quién habla? A ver, ¿quién tira? Sí, le hablo acá de encima de la cuchilla de Edo y me interesaría muchísimo que tocaran el tema del hidrógeno verde. Que no sé qué pasa, parece que es tema prohibido. No se habla. El hidrógeno verde, sí, podríamos, nosotros, yo ya le voy avisando que desde mi punto de vista y habiendo leído La economía del hidrógeno de Rifkin en la década del 2000 al 2010, allá por el 2006, 2007, que concluyo que es otro engaño para la humanidad, porque usted tiene que gastar mucha energía eléctrica para producir el famoso hidrógeno que se le cataloga de verde, porque es producido con energía eléctrica que proviene, por ejemplo, de los molinos de viento. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted, pero lo que pasa es que si salimos cuatro gatos locos, don nadie, como soy yo, nadie nos da bolillo porque hay muchos intereses en los medios. Quiere decir, además, que usted está, por lo que estoy advirtiendo, usted está también, como yo, como en contra de darle para adelante al famoso hidrógeno verde. Claro. Ah, me alegro que... Pero che, no me llama... Espere un poco, señora, ¿cómo me dijo su nombre? Gladys, espéreme un poquito que voy a ver si anda el 2915-0898 y el 2915... Están las líneas abiertas, las dos líneas, porque yo voy a cortar con Gladys y después no atiendo a más nadie, Juan Antonio. Sí, señora Gladys. Sí, ahora voy a esperar un minutito. Un minutito, ¿qué le pasó? Le llegó el pedido. No, para mí que la caldera le está sonando. Hola, hola. Sí. Sí, no, yo soy doméstica rural y mis patrones me traen cortita. ¡Ah! ¡Muy bien! Bueno, dígale a los patrones que está hablando con la gente de Radio Oriental acá a esta hora y ya está. Que está la hora de descanso. Sí, me lo van a perdonar. No. Yo vivo en la zona de Tambores. Sí. Por lo cual estoy en el foco del... ¿Usted le hizo el proyecto Tambor? No, si me lo manda se lo agradezco. Sí, si me acuerdo. ¿A este teléfono? Sí, ¿desde dónde nos está escuchando? ¿Desde ahí? Sí, estoy escuchando desde Piedra Sola. ¿Piedra Sola? ¿Pero está escuchando por la radio o por el teléfono? No, por el teléfono. Ah, por el teléfono. Sí, por el celular. Ah, por el celular. ¿Y cómo se enteró de la audición nuestra? Ah, se escucha desde siempre. Ah, bueno, le agradezco mucho, Gladys. Le voy a cortar porque voy a atender a otras personas. Bueno, está, pero me interesaría... No, mándeme esa información. Ah. Bueno, ¿cómo no? Muchas gracias. Se cortó, Juan Antonio. Bueno, vamos al 2915-0898. Y el otro me dijo 04... Hola, ¿quién habla? Federico del barrio Pocito. ¿Usted llamó por el 0898 o por el 04? Yo llamé por el 2915-0898. Y después el otro es 4005, ¿no? Bueno, entonces vamos a atender, sí. Después vamos a atender el 4005. ¿Me dijo su nombre? Federico Serra. Adelante, Federico. No sé si importa el apellido, bueno. Estoy consciente de que hay que tener una visión de cuidado del medio ambiente, ¿no? Yo vivo justamente en un barrio donde para barrar dos hojas tiran litros de agua, ¿no? Muy bien, Federico, yo me peleo con todos los porteros todos los días, le pregunto si no tienen escoba cuando están con la manguera y me miran como bicho raro. Y cuando le digo que barra con la escoba, me dice, ¿a usted qué le importa? Digo, tiene razón, a mí no me importa. Te tendría que importar a vos. Sí, claro. Sin embargo, es verdad que somos responsables en nuestro micromundo. Es un pensamiento que tengo. Pero yo me vengo peleando con la tecnología. Yo me compré este celular del cual estoy hablando, del cual ya está por morir, hace 3 años. Sí. O sea, vida útil, no le calculo más que pase este año, pone 3 años y medio, 4. La decisión de los empresarios... y de los que hacen la manufactura de celulares, de hacer que esto se rompa cada 4 años. Sí. No es mía. Claro. Y usted me dirá, bueno, pero vaya a consumir otro celular que dure más. ¿Y cuál es el otro? Hay de algunos eventos no podés zafar, Federico. Es a eso lo que voy. Son billetes perfectos. Pero de todas maneras nuestra opción de compra define muchas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, yo estoy seguro, entonces, de acuerdo a lo que me estás diciendo, que si tenés opción de compra entre el, digamos, no sé, por decirte algo, refresco en plástico, refresco en vidrio, es probable que tú prefieras refresco en vidrio y después vas y devolvés la botella, te la pagan y listo, ¿no? No, mire, ni tomo refresco, me gusta más el agua. Bueno. Sí. Te puse un ejemplo, muchacho. Usted es un fundamentalista al final. Usted es un ecologista. Lo entiendo perfectamente. Bueno, le vamos a cortar a Federico y vamos a atender la otra llamada. Hasta luego, Federico. Hola, ¿quién habla ahí? César, ¿cómo está eso, Miguel? Miguel, ¿cómo andás, Miguel? El constructor. Miguel, ¿cómo anda el constructor de Canelones? ¿Qué dice? Bien, especial. ¿Qué anda contando? Estaba escuchando recién que decías del gasto combustible. Y vos sabés que ahora acá, no me dio para firmarlo, pero hace por lo menos 2 o 3 horas que andan las avionetas de la Fuerza Aérea para arriba y para abajo. Ah, eso es una gana. Están ablandando motores. No, lo que pasa es que el ser humano se tiene que convencer que todo eso... Bueno, atento, cuidado que tienen que hacer las prácticas necesarias para que podamos cuidar los cielos de nuestra patria, porque si no, te entran con la droga y con quién sabe cuántas cosas más, como perico por su casa, ¿no? Por ahí sí, y después acá se ve que es una ruta... Y el Hércules pasa dos o tres veces por semana, que ese bicho debe gastar algo de combustible, ¿no? Ese bicho gasta. Ah, gastan mucho, sí. Bueno, era solo eso. Bueno, tú sabes que una de las gallinitas, que viene a ser hija de unas que vos me regalaste, tuvo pollitos ayer. Mira vos. ¿Y sabes de quién son los pollitos? De un gallo colorado y una que preciosa gallina con plumitas en las patas. Que me traje de su establecimiento la última vez. Sí, recuerdo, sí, cómo no. Acá es un infierno lo que hay de pollos y pollas. Hay para ser dulce, mirá lo que te digo. Buenazo. Bueno, un saludo para todos. Bueno, un abrazo. Bueno, ya estamos, como quien dice, cada vez vamos a ir abriendo un poquito más los micrófonos. Yo trabajé de portero, dice. Los propietarios me obligaban a manguerear la vereda. ¿Qué te dice, mirá? Dice acá, un amigo. Está bueno que... Vos, yo ya te di la solución. Vos me diste otra también. Le cortamos el agua y listo. Sí. Pero siempre después de una amarilla. Tiene que haber un entramos en el tema tiene de... que haber un entendimiento. Capaz que hablando lo entienden y no hay que recurrir a una medida drástica. Pero la verdad... Hay gente que genera mucha indignación. Lo mismo. Sí, pero la ausencia de servicio no le da lo mismo. Se le suspende el servicio un par de días, cambia totalmente la visión del asunto. Vamos a valorizar las cosas importantes. Sí, bueno, ni se sabe la cantidad enorme que tengo de mensajes, por suerte. Luego, cuando llegué a casa, por supuesto que los leo con todo detalle. Hasta Roberto Vaz me decía, mirá, 21 días... Mirá, Roberto también está... 21 días. ¿Y las patas cuánto demoran, las patas? Ah, pero usted me... 28 días. ¿Y las patas por qué los huevos de pato en la incubadora necesitan más humedad? Porque se dan a temperatura constante. No, porque las patas vio que se pegan unos baños en el agua y después vienen al nido y mojan los huevos. Yo lo único que recuerdo es un trabajo, una conducta de un pato que usted tenía bastante travieso. El pato Barrueco. Suspendido del grupo. Ah, pato Barrueco. Que se disfrazaba de pata para poder reingresar. Un fenómeno. Y digo, eso qué asombroso. Cambian de color las plumas. Cómo la naturaleza tiene recursos, ¿eh? Uno los está mirando y cambian de colores las plumas. Y enrollan la cola. Claro. Se hacen los lindos. Bueno, nos tenemos que ir retirando. Bueno, yo antes de le quiero mandar un beso grande a mi hija Lucía, que cumple años. Pero mucho gusto también de mandarle un beso. Aprovechar que le tocó un día precioso, ya le dije que este día se lo designé yo. ¡No! Y bueno, ¿qué va a ser? Algo tenía que regalarle, por lo menos el día. ¿Qué? Hay que llevar algo, hay que bueno, cotizar. Bueno, ya le voy a regalar la espinaca. No, la espinaca es para que usted la disfrute en una comida. Pero ¿no le parece que estaría bueno como regalo para él esta espinaca? Bueno, es media vegetariana, le gustan los vegetales, ¿no? Pero le encanta, la come bueno, cruda. Bueno, entonces regálesela. Juan Antonio, muchas gracias por habernos acompañado. Gente de Radio Oriental, se quedan con... Ya comienza la transmisión del fútbol, ¿no?